Mensajes y fotos, te falta respeto. Todo el día con él y aún no es suficiente. Número 2, siempre bien arreglada, delgadita y lista pa' Instagram. Te vi en tus fotos, me dejas humillada, pero ten en cuenta que yo ya fui mamá. Mujer, un favor, no me hagas quedar mal, que aquí estamos para ser amigas, no rival. Es que no es envidia, no es reclamo, pero ya estuvo bueno, esto está muy claro. Te lo llevas, que sea con todo, porque a mí me toca la chinga y tú el acomodo. Número 3, los regalos que compras, yo los pago y tu cuenta me di. Perfumes y ropa de marca elegante, y yo con los míos el tianguis aquí. Tantos años vistiéndolo con lo que podía, y tú en un mes ya me lo cambiaste todo el día. Número 4, esto sí es injusto, yo lavo y cocino y tú solo disfrutas. Mínimo plancho una de sus camisas, pásale un trapo a sus botas curtidas. Pero no, solo besos y abrazos, y yo aquí con toda la casa en mis brazos. Y es que no es envidia, no es reclamo, pero ya estuvo bueno, esto está muy claro. Si te lo llevas, que sea con todo, porque a mí me toca la chinga y tú el acomodo. Mujer, un favor, no me hagas calarte, Wiley. Es que no es envidia, no es reclamo, pero ya estuvo bueno, esto está muy claro. Si te lo llevas, que sea con todo, porque a mí me toca la chinga y tú el acomodo. Número 5, mejor ni lo digo, porque si sigo me voy a enojar. Mejor ahí muere, tú sigue lo tuyo, que yo ya me voy a tomar y a bailar. Gracias Reporte México por su gran apoyo. Muy claro, si te lo llevas, que sea con todo, porque a mí me toca la chinga y tú el acomodo. Número 3, los regalos que compras, yo los pago en cuenta, me di. Perfumes y ropa de marca elegante, y yo con los míos del tianguis, tú el acomodo. Tú el acomodo. Número 5, mejor ni lo digo, porque si sigo me voy a enojar. Mejor ahí muere, tú sigue lo tuyo, que yo ya me voy a tomar y a bailar. Gracias Reporte México por su gran...